Él cuenta. Nosotros contamos. Vosotros contáis. Y ellos cuentan. Ahora tú cuentas. Todos los sábados a partir de las 6 de la tarde en Radio Eco 107.1 o www.radioeco.es. Porque queremos contar contigo. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Ahora Tú Cuentas. Este sábado volvemos a estar contigo desde las 6 que hemos empezado, bueno, desde las 6 y 3 hasta las 7 de la tarde aquí en Radio Eco. Mi nombre es José Familiar y les voy a estar acompañando esta hora de Intensa Radio hablándote sobre discapacidad. Ya sabes que para intervenir con nosotros lo puedes hacer de dos formas, o bien a través de nuestro correo electrónico, que es discapacidad@cuentanos.net. O a través del teléfono de Radio Eco 923-540860. Bienvenidos a este sábado donde empieza la información sobre discapacidad más amena y divertida, porque hoy tendremos nuestro tema de la semana recopilado, ya lo sabéis, sobre los pisos adaptados. Y hablaremos un poco más serio sobre accidentes de tráfico y cómo ven algunas personas las barreras que hay en las distintas ciudades en nuestra entrevista, con quien vamos a hablar. También repasaremos las agendas culturales de Ávila y Salamanca. Y tendremos, eso sí, mucha música, pero toda esa música lo haremos en español. Así que sin enrollarnos mucho más, empezamos este sábado, día 25 de febrero, aquí en Radio Eco, el programa Ahora Tú Cuentas, y lo vamos a hacer con un poco de música. Y lo hacemos con Shakira, con una canción que ya tiene algunos años y que la hemos rescatado, Ojos Así. Yeah. vivir sin ellos. Yo le pido al cielo solo un deseo, que en tus ojos se pueda vivir. He recorrido ya el mundo entero y una cosa te vengo a decir. He de Bahrein hasta Perú y desde el norte hasta el polo sur, me encontré ojos así tan bolas que tienes tú. Cabeza de la noticia. Comenzamos la sección de noticias y vamos a hablarte hoy sobre la presidenta que se reunió con el CERMI. También vamos a hablar de que el CERMI visitó la Comisión de Discapacidad en el Congreso. También hablaremos de un triunfador que ganó la 23 Maratón en Ciudad de Sevilla. Y como no, también hablaremos sobre jóvenes voluntarios sin barreras. Comenzamos hablándote sobre Báñez, que se reunirá con el CERMI para diseñar un plan de trabajo hacia el futuro de las personas con discapacidad. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció este miércoles que se reunirá con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, para hacer un plan de trabajo hacia el futuro de las personas con discapacidad durante los próximos 4 años, que incluirá los centros especiales de empleo. Así lo dijo en el Pleno del Congreso de los Diputados, en propuesta a una interpelación urgente de la fórmula al diputado del PNV, Emilio Olavarría, sobre la continuidad de los centros especiales de empleo. En una visita a la sede del CERMI estatal, la Comisión de Discapacidad del Congreso aborda la agenda para esta legislatura con el CERMI. Los integrantes de la mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión para las Políticas Integrales sobre la Discapacidad en el Congreso de los Diputados han visitado la sede del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad del CERMI estatal, con el objetivo de mantener una reunión con los máximos responsables de esta plataforma para abordar la agenda de la discapacidad para esta legislatura. Seguimos hablando del triunfo en silla de ruedas de Roger Puigo, que participó en la 23 Maratón Ciudad de Sevilla. Con una temperatura ideal y con más de 5.000 atletas en la salida, se dispuso la 23 edición de la maratón en Sevilla, en silla de ruedas. Y el que da victoria, Potter Rullo, que es, y el holandés Grant Jody Madera, renunciaron a intentar una buena marca para intervenir con todo el grupo. Esta ha sido la duodécima victoria de Roger en la prueba sevillana, en sus 15 participaciones que ha hecho en esta maratón. Y hablamos de jóvenes voluntarios sin barreras, porque la finalidad, porque la finlandesa, sí, Lotte Lundell y el inglés Martin Sidley participan en un proyecto de voluntariado para jóvenes con menos oportunidades. La finlandesa triunfa en las series españolas como Cuéntame y Los Serranos, y da fe de ello la joven finlandesa Lotta Lundell, de 19 años, que acaba de aterrizar en Avilés para participar en un proyecto de servicio de voluntariado europeo. Se corta de corta duración, que es una modalidad para jóvenes con menos oportunidades. Lotta tiene una discapacidad visual y en su país es una activista implicada en la defensa de los intereses de las personas con discapacidad. La joven tuvo sus primeros contactos con el castellano gracias y ha estado participando en series de televisión y de la música. Para ampliar estas y muchas más noticias, visiten nuestra página web, donde ahí les informaremos detalladamente de lo que son estas noticias mucho más ampliadas de las que damos aquí en esta casa. Pero nosotros vamos a seguir con el programa y lo vamos a hacer con un poco de música. ¿Y qué mejor manera de escuchar a una canción que es preciosa? Es una balada que canta Miguel Bosé con Laura Pausini. Y esta canción, permitidme que la vayamos a dedicar. La vamos a dedicar a una persona muy especial que nos escucha todos los sábados y que le encanta Laura Pausini. Yo creo que con esta canción vas a ver muchas cosas y su título es Te amaré. Ponerte algún ejemplo, te te diré que aunque tengas manos frías te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías te amaré. A pesar de todo, siempre te amaré. Pesar de pocos restos, enseñaré lo que fue. Seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Pie de fondo. Pues a ver, Sergio, ¿qué nos tienes preparado esta semana? Y no te tires faroles, que te registro los bolsillos a ver si llevas algo, ¿eh? Vale, vale, ¿cómo os ponéis? Pues empiezo. Érase una vez... Agárrate, Álvaro, que ya según empieza nos va a vender la moto. De este me espero cualquier cosa. Que continúe. Pues empezaré hablando de una chica que... Ya estamos, ¿qué pasa? No tienes amigos, solo amigas. Lo importante es la historia en sí, no los personajes. No estás hecho tú un mal personaje, ni nada. Anda, sigue. Pues eso, que estábamos esquiando en Baqueira Beret, nada menos. Íbamos montados en un telesilla. Entonces hubo un fallo, vamos, que se rompió un hierro y caímos al vacío a unos 7 metros de altura. Ella se hizo daño al caer y se quedó en silla de ruedas. ¿A ti no te pasó nada? Se quedó un poco más tonto de lo que está, ¿no lo ves? Ja, ja, ja. Prosigo. Lo más duro para ella fue volver a casa y tener que enfrentarse a situaciones cotidianas que podemos hacer cualquiera de nosotros sin inconvenientes, pero que para ella y para muchas otras personas en silla de ruedas se les hace cuesta arriba. ¿Te refieres a poder abrir la puerta de la calle y eso, no? Sí, ese fue uno de los primeros obstáculos que tuvo que solventar. Le tocó mudarse de piso porque en el antiguo no tenían rampa para acceder a su portal. ¿Y ese es el único inconveniente que tenía? Ni mucho menos familiar. Dentro de su nuevo portal, pues tenía 3 escalones que dificultaban el camino, por lo que tuvo que hablar con el constructor para que le instalaran un elevador electrónico. Ah, creo que yo los he visto. Son de esos que llevan mando como las grúas de las construcciones. Sí, muy observador, Álvaro. Pero ese mando no solo sirve para ese elevador, ¿eh? También sirve para cambiar la tele, ¿eh? No, Fami, no. Para eso no. Que para eso ya hay uno que se llama control remoto para aparatos de visualización de imágenes en movimiento. el mando de la tele, vamos. Entonces explícate para qué más puede servir ese mando. Pues te comento, con ese mando pueden controlar electrónicamente la apertura de las puertas del portal, del ascensor y hasta de su propia casa, incluso la luz del rellano. Entonces ese mando debe de ser descomunal. Pues aunque no te lo creas, es un pelín más grande que un paquete de tabaco. Pues si te soluciona tantas cosas cotidianas, me voy a pedir uno, pero ya. Vamos, hombre, yo aquí cansándome a abrir puertas. Desde luego, hay que ver cómo sois. Puedes intentar pedirlo en B y J Adaptaciones, en la página web www.bj-adaptaciones.com. Y ahí te enteras de toda una amplia gama de accesorios que te ofrecen. Pero tendrías que hablar primero con tu comunidad para que te dejaran instalar elevadores y todo eso. Yo primero los mando a instalar y luego, si hay problemas, le echo la culpa a la vecina del quinto, que como tiene Alzheimer no creo que diga nada. Y si dice algo, ya la defenderé. Qué majo es Álvaro, ¿eh? Sí. Primero se darías y después sales en su ayuda. Buah, hay que saber montárselo, Fami. Pues tienes también conmutadores para las luces de casa, juguetes adaptados, brazos y soportes. Y un montón de cosas más. No, hombre, también he escuchado de los brazos estos y soportes. ¿Son esos que de las duchas y que te dan más? Sí, claro, y cuando estás cansado te lían los canutillos, no te joroba. Se usan para apoyar libros, bandejas, incluso algunos flexos. Pues a mí me ha gustado esa parte que has dicho de los conmutadores esos. Vamos, que me voy a montar una discoteca en casa con luces de todos los colores. Va a temblar pacha. ¿Cómo sois? Para una vez que hago el recado, busco información e intento hacerlo serio, me salís con estas. Así no se puede, hombre. Pero habrá que ser un poco transigente con vosotros. Así que voy a terminar con el tema de esta semana, recordando la página web donde pueden adquirir estos productos. Tomad nota: www.bj-adaptaciones.com. Escuchamos a Natalia y Maca, esta joven pareja musical, nos cantan Caíste desde el cielo. Después pasaremos a unos minutos publicitarios y a la vuelta volvemos con mucha más información. No te lo pierdas porque seguimos aquí en Ahora Tú Cuentas. Caíste del cielo hacia mi corazón, entraste en mi vida y me diste tu amor. Tu empresa ya tiene voz. Tu negocio se puede hacer oír. Date a conocer en la emisora líder comarcal. Confía en Radio Eco. Somos profesionales de la publicidad. Radio Eco, crecemos contigo. Cuidamos tu imagen. Promocionamos ideas. Apoyamos iniciativas. ¿Estás de resaca? ¿Te duele la cabeza? ¿Te aburres los domingos por la tarde en tu casa? Ponte las pilas, enciende la radio y disfruta de la mejor música, información de conciertos, teatro, toda la oferta cultural en un mismo programa. Todos los domingos, de 5 a 8 de la tarde, Espectacularia, con Miguel Ramos en Radio Eco. Cuenta con nosotros. Thank you. Continuamos en Ahora Tú Cuentas, y cuando ya suena esta sintonía nos toca hablar con alguien sobre discapacidad, y esta vez lo vamos a hacer con Aicea Erquicia. Muy buenas tardes, Aicea. Aicea, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿qué tal estamos? En primer lugar. Bien, ¿no? Sí. Antes de nada, me gustaría saber, tú has tenido un accidente. ¿Por qué surgió el accidente? Sí, yo tuve un accidente hace 4 años, un accidente de coche. Uh-huh. Hubo un imprevisto en la carretera, yo no llevaba el cinturón, salí despedida y sufrí una lesión medular. Esa lesión medular es grave para la gente que no lo conozca. Tú estás en silla. ¿Ha cambiado mucho tu vida de cuando antes de que no tenías el accidente ahora? Pues sí, porque hay muchísimas cosas que no las puedo hacer por mis limitaciones físicas, y bueno, y otras, las cosas que puedo hacer las hago de manera diferente. Por lo tanto, pues sí, ha habido un cambio importante en mi vida. Uh-huh. La gente, ¿cómo te trata al ver que tú estás en silla? ¿Rehuyen más de ti o se te acercan más, por curiosidad? Al principio la verdad es que hay un cambio donde ni el entorno que me rodea ni yo sé cómo actuar, ¿no?, ante esta situación. Pero es verdad que con el tiempo se normaliza todo. Por lo tanto, yo creo que el trato es similar a antes, ¿no? O sea, es muy parecido. Decir que tú has estudiado en Salamanca, que ahora estás en el País Vasco, ¿no? Sí. Me has comentado que estabas trabajando. ¿De qué estás trabajando, Aicea? Estoy trabajando de terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional, es decir, que ayudas a personas que tienen discapacidad o problemas que tienen también en sí y todo eso, ¿no? Sí, eso es. Sí, es decir, que ayudas a otras personas. ¿Qué tal te sientes con esa tarea? Bien, la verdad es que yo estaba estudiando terapia ocupacional antes del accidente, por lo tanto es algo que me quería dedicar. Y bueno, cuando tuve el accidente, cuando llegué a casa ya retomé, me fui a Salamanca, retomé los estudios, terminé y ahora, bueno, trabajo en eso, en algo que siempre me ha gustado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, estoy muy contenta, la verdad. Uh-huh. Es decir, yo sé que practicas deporte porque eres una chica muy deportista, ¿a que sí? Sí, sí. ¿Qué tipo de deportes es accesible para personas con discapacidad? Claro. Yo la verdad es que yo era jugadora de balonmano. Uh-huh. Y ahora, evidentemente, como no puedo jugar a balonmano, bueno, pues ahora juego baloncesto, ¿no?, en silla de ruedas. Y uh-huh, aparte de jugar a baloncesto, bueno, suelo ir bastantes veces a la semana a nadar, ¿no? O sea, que son dos deportes que practico, el baloncesto y la natación. Uh-huh. Una pregunta, yo que siempre me he preguntado de estas, tú no puedes mover las piernas porque tu discapacidad te lo impide. ¿Cómo nadas? Porque a mí siempre me han enseñado mover las manos, las piernas. Claro, y eso, claro. ¿Cómo nadas tú? Es decir, al no poder... Pues, uh-huh. Explícame. Sí, pues nado como nadaba antes, solo que las piernas no me responden de la misma manera que me respondían antes, y bueno, con la parte superior, que son los brazos y el tronco, pues arrastro las piernas, ¿no? O sea, tiro de brazos, ¿no? Uh-huh. Y es un poco como nado. Uh-huh. Es decir, estás ahora. Yo sé que las personas que cuando sufren un accidente se empiezan a deprimir, ¿no? Es decir, diciendo, es una pena muy grande, ¿verdad? El poder antes andar y no poder ahora hacer las cosas, ¿verdad? ¿No? Claro, claro, evidentemente, claro. Uh-huh. Es un cambio tremendo. La sobre gente... todo la primera etapa, ¿no? La etapa de la negación, donde no quieres ver lo que te pasa, ¿no? Y uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que pasa el tiempo y como la persona no se pone bien, pues al final llega una etapa de la aceptación donde ya al final, bueno, haces las cosas ya con la limitación que tienes en este momento, ¿no? Uh-huh. Es decir, que si hay alguien que nos está escuchando, ¿tú le animarías a que siguiera con su vida, a que echara fuerzas de donde sea, ¿no? Claro, claro. Que hay motivos mucho más importantes para vivir, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, al final... Dime. Al final todos tenemos problemas, uh-huh. este problema, en mi caso no, el problema que tengo yo, que es una limitación física donde no puedo andar, se ve, uh-huh. pero bueno, yo me tengo que amoldar a este problema, pero eso no quita para decir que los demás también tienen otros problemas, ¿no? Aunque no se vean. Uh-huh. Mira, según un estudio, yo lo estuve leyendo, más de la mitad de la población se podría sentir discapacitada. Tienen algún claro. problema. Lo único es que hay gente que no está reconocida. Dicen que todos tenemos algo de discapacidad. ¿Tú estás claro. de acuerdo en esto? Totalmente de acuerdo. Totalmente, ¿no? Porque hay gente sí. que no se les ve, hay gente que tiene otras discapacidades, pero que todos tenemos algo, entre comillas, de discapacitados. ¿Es que sí? Claro. Totalmente de acuerdo. Aicea, más o menos, la última pregunta que yo te quería hacer. Si tuvieras que dar algún consejo cuando has sufrido el accidente, porque tú has dicho que fue un accidente de tráfico, sí. ¿qué dirías? ¿Que no viviera la gente? ¿De que cuidado con las carreteras? ¿Cómo concienciarías tú a la gente? Pues concienciaría diciéndoles que esto le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. Por lo tanto, tenemos que cumplir todas las normas de seguridad para evitar estas circunstancias que son muy complicadas, ¿no? Uh-huh. Y que se pueden evitar, ¿eh? Muchas circunstancias como estas se pueden evitar. Por lo tanto, ese es mi mensaje, ¿no? Uh-huh. La semana pasada nosotros hicimos un tema de la semana sobre coches adaptados, ¿vale? Tú tienes carnet. ¿Qué? ¿Ha sido mucho el cambio de tener un coche adaptado al llevarle normalmente para ti? Pues la verdad es que no, ¿eh? Yo cuando vine, yo estuve ingresada en un centro de rehabilitación y cuando vine a mi casa, lo primero que hice es pues me saqué el carnet adaptado, ¿no? Yo tenía el carnet normal y luego tuve que hacer un examen práctico y la verdad que fue fácil, ¿eh? Fue fácil adaptarme al coche adaptado, la verdad es que sí. Uh-huh. Pues muchas gracias a Aicea. No voy a decir tu apellido porque siempre me confundo. Erquicia, ¿no? Erquicia. Muchas gracias, Aicea, por atender la llamada de esta casa. Esperamos verte pronto, ¿vale? Ha sido un placer hablar contigo. Mira, yo no sé si conocerás al grupo que tenemos ahora, a Tennessee, no sé si lo conoces. No. Mira, te voy a contar, también tuvo un accidente el cantante de Tennessee. Ahora es una persona con discapacidad también. Y lo vamos a escuchar esa canción, vamos a dejar a todos nuestros oyentes con esa canción, con su nuevo single que es Amanece, y luego seguimos con el programa. Muchas gracias, Aicea, por atender nuestra llamada y esperamos tenerte dentro de muy poco aquí en estos estudios. Gracias. Eso, ¿eh? Gracias a vosotros, José. Un saludo, ¿eh? Venga, un saludo. Dime, ¿dónde estás? Buscando amor en la barra y un bar, me bebí la vida sin ganas de más. ¿Cuántas noches sin dormir? Tengo tanto que aprender. Y dime, ¿dónde estás? A buscar colores en la oscuridad, a soñar con lunas y estrellas de mar. Yo que jugué con fuego me quemé. Aún estoy a tiempo, dame una oportunidad. Cae la noche en la ciudad. Dime, ¿dónde estás? Nunca fui un santo ni loco de atar, de lo que te digan ni la mitad. ¿Cuántas noches sin dormir? Tempestad, el que ama media siempre puede que alcance la gloria. Si no falla esta memoria de pescado chiflado que Dios me ha dado. Puede que pasito a paso, a lo bajín y por lo raso, voy pisando donde tú has pisado. Quiero ser como el mar, para besar tus pies cuando las olas llegan solas a la orilla, hacer cosquillas con su sal. Salta pa' mi corazón, que pesa la primavera y no es bueno mal humor. ¿Qué pasa por tu cabeza? Que me encanta y no soporto. Escuchamos al grupo Algunos Hombres Buenos, que estrenaron su disco hace 3 años. Este tema, que lo cantan con Melendi, se titula Salta. Y ahora son días extraños para el que los quiera conocer. Son de Cantabria. Y lo vamos a escuchar aquí, en Ahora Te Cuentas. Y a la vuelta, volvemos con la agenda cultural. Con unos trucos de magia, malabares, verborragia o gritando al mundo la verdad. Quiero ser como el mar, pa' besar tus pies cuando las olas llegan solas a la orilla, hacer cosquillas con su sal. Salta pa' mi corazón, que pesa la primavera y no es bueno el mal humor. ¿Qué pasa por tu cabeza? Que me encanta y no soporto. Puede que tenga razón, yo solo soy un poeta combatiendo el desamor con una guitarra vieja y un jersey descolorido. Cuando las olas llegan solas a la orilla, hacer cosquillas con su sal. Salta pa' mi corazón, que pesa la primavera y no es bueno mal humor. ¿Qué pasa por tu cabeza? Que me encanta y no soporto. Puede que tenga razón, yo solo soy un poeta combatiendo el desamor con una guitarra vieja, un jersey descolorido. Puede que alcance la gloria si no falla esta memoria de pescado chiflado que Dios me ha dado. Agenda cultural. Comenzamos nuestra agenda cultural de esta semana hablándote de la capital abulense, porque el día 28 de febrero, y como ya hemos anunciado otras semanas, podrás disfrutar todos los sábados de divertidos cuentacuentos. Será a partir de las 8 de la tarde en el Corralón Carmen Pedrosa, frente a la Biblioteca Pública en Ávila. Y de la capital abulense pasamos a Salamanca. Empezamos hablándote de las exposiciones, porque María Escudero Cuevas hace una exposición de pintura en la sala de exposiciones del Palacio García Grande, que está en la Plaza de los Bandos Sin Números, del día 3 de febrero hasta el 4 de marzo. Así que si todavía no has contemplado esta magnífica exposición, te animamos a que lo hagas. como que tampoco te puedes perder la exposición que hay sobre Miguel de Unamuno, de sus 75 aniversarios de su muerte. Esto es en el Centro Cultural Gaya Muñoz, del 3 de febrero también hasta el 4 de marzo. Y se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 2 de la tarde y de 7 y media a 9 y media. Los sábados, los domingos y los festivos de 12 a 2. Y hablamos ahora de otra exposición, como es La memoria del tiempo, en Fotografía y Sociedad en Castilla y León, desde 1839 a 1939. Son 100 años de historia de nuestra comunidad. Y esto se puede ver en la sala de exposiciones de Caja España, Duero, en la Plaza San Boal, del 10 de febrero al 15 de abril. De lunes a domingo y festivos de 11 a 2 y de 6 a 9 y media de la tarde. Y continuamos hablándote de teatro, porque te seguimos recordando que en el taller, que hay un taller de teatro en el centro, sociocultural de la Plaza del Trujillo, y que te puedes inscribir del 22 de febrero al 22 de junio si no lo has hecho ya. Es para mayores de 18 años y el horario es de 7 a 9 de la noche. Y si hablamos de teatro, no nos podemos perder la obra que se representa hoy sábado 25, que se titula Querida Matilde, con los actores Lola Herrera, Daniel Fraire y Ana Labordeta. Será en el Teatro del Liceo, como ya hemos dicho, hoy este sábado a las 9 de la noche. Y la entrada cuesta 12, 16 o 20 euros. Y pasamos a hablarte de magia. Porque va a haber un taller de magia en el Centro Sociocultural, Plaza del Trujillo también. Y será para niños de edades comprendidas de 7 a 10 años, que será en el grupo A, y en el grupo B será de niños de 10 a 14 años. Serán, para el que quiera asistir, serán los viernes por la tarde, a las 5 y media el grupo A y a las 6 y media el grupo B. Y está abierta las convocatorias de admisión, porque del 24 de febrero, desde ayer, hasta el 2 de marzo te puedes inscribir. Y la segunda convocatoria la iremos anunciando aquí también en esta casa, porque es a partir del día 16 de marzo al 23. Y terminamos hablándote de discapacidad. Porque se sigue celebrando el 13º Congreso Virtual de Psiquiatría del Instituto Neurociencias. Y esto se está haciendo a través de internet en www.interpsiquis.com. Este curso es virtual y ya están cerradas sus plazas. Y hasta aquí llega hoy nuestra agenda cultural. Nosotros volvemos a traerte los próximos eventos la próxima semana aquí en Ahora Tú Cuentas. Y nos vamos a pasar a despedir. Y lo vamos a hacer con una canción, como lo hacemos todas las semanas. Después del humo negro, hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo, yo tengo que volar. Y nos despedimos con Bebe y los Delincuentes. Os decimos adiós hasta la próxima semana, que volveremos a estar aquí a las 6 de la tarde puntuales a nuestra cita. Os dejamos con esta canción y con la programación de Radio Eco, porque mañana continúa con nuestro compañero Raúl Blázquez. Estoy embrujado y ladro como un perro. Yo me siento. Eso sí, nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos o bien a través de la FM en el 107.1 o a través de internet www.radioeco.es. Ya sabes que puedes seguir también nuestro programa a través de nuestra página web, que colgaremos el programa dentro de 2 horas. Lo puedes hacer en www.cuéntanos.net. Esa vida no es para. Así que lo dicho, hasta la próxima semana, que tengáis una muy buena semana, que nos volvemos a encontrar aquí en Radio Eco el próximo sábado. Os decimos adiós, eso sí, cuidaros mucho. Y nos vemos, gracias por estar ahí. Un saludo enorme de José Familiar, que les ha estado acompañando esta tarde, y de todo el equipo que hacemos Ahora Tú Cuentas. Adiós. Hace mucho tiempo que he acordado yo con el viento, con las nubes de cielo azules. Escucho a la gente porque ya se sabe quién es malo. Tiene el mundo aterrorizado con la guerra y con los misiles. El potaje. Tiempo escondido, todo oscuro con hambre y muerto de frío, sin nada que hacer, tan solo esperar. Busco libertad, amigo mío, tengo que volar, tengo que volar, tengo que volar.